En la tríada inaugural del rock argentino, compuesta por Los Gatos, Manal y Almendra, ya sonaba un bandoneón. Se trata de Laura Va, un tema de Luis Alberto Spinetta con arreglos de Ricardo Alchurrón, que forma parte del primer disco larga duración, que se editó en 1970, de este grupo que tiene nombre de Fruto, que se fundó allá en el Bajo Belgrano en 1967. No obstante, a pesar de esto, poco antes de la edición del disco de Almendra, en 1969, Pedro y Pablo ya incorporaban también, en otro gesto fundacional, el sonido del fuelle en la canción Yo vivo en una ciudad. Más tarde, aunque no tanto, es cierto, el bandoneón y los aires de tango comulgarían con el rock en reiteradas ocasiones. Citemos algunas: El Ciruja de Pedro y Pablo, nuevamente, Los Libros de la Buena Memoria y El Anillo del Capitán Beto de Invisible, y también los discos de aquel trío, el trío Alas, se transformaron con el tiempo en referencias ineludibles y también reiteradas al momento de tender lo que se conoce como estos puentes entre ambos estilos musicales. Por supuesto, obviamente luego vendrían Charly García, Fito Páez, Lito Nevia, Los Twist, Andrés Calamaro, Palo Pandolfo, Omar Moyo, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros tantos. De todas maneras, si bien los casos en los que se han encontrado el tango y el rock son numerosos, la relación que ambos mantuvieron podríamos decir que fue habitualmente conflictiva. Y decimos mantuvieron porque hoy en día el tango parece haber aprendido que los guiños que el rock le hacía eran, más que una amenaza y una invasión, una fuente de nutrición para su propia revitalización. Esta idea, por supuesto, descarta aquella hipótesis de cierta tónica conservadora y vigilante que en la actualidad consideran que la relación tango-rock jamás existió y nunca existirá. Asimismo, en esa relación conflictiva que nombrábamos anteriormente, son varios los elementos que se ponen en juego, pero especialmente hay uno de ellos que sobresale en repetidos argumentos. Aquel que, desde una posición un tanto paranoica, veía en el rock un intento de desmitificar los valores esenciales de la música urbana por excelencia. Así, en esta tesitura, el rock venía a romper con los esquemas arquetípicos de un género que en aquellos momentos de la década del 60 y del 70 se debatía entre la decadencia y un nuevo florecimiento. Sin embargo, esto no se reducía a esas décadas. Más adelante, las posiciones frente al rock todavía seguían despertando la polémica. Un caso: en 1985, consultado por Arturo Loza, el periodista Arturo Loza, sobre la evolución creativa del tango, Pugliese sostenía lo siguiente, abro comillas aquí: en general, dice Pugliese, no puede crear un músico que se muere de hambre o que anda con su violín bajo el brazo de un lado a otro para ganarse unos mangos. Son entonces las condiciones sociales y económicas las que van a abrir las puertas de la creación y el surgimiento de nuevas formas, de formas que expresen sentimientos más humanos. Y dice Pugliese, no serán los sentimientos del rock, por supuesto. Para mí, eso es la expresión del imperialismo caduco. Esto decía Pugliese en 1985. Frente a este testimonio, y obviamente, claro, ahora ya con cierta distancia histórica para analizarlo, nos preguntamos, ¿cuánto de foráneo e invasivo de la cultura popular había en El Anillo del Capitán Beto de Invisible o en El Ciruja de Pedro y Pablo? Sin duda creemos poco. Evidentemente, en esa ocasión Pugliese se estaba ideando otra concepción del rock en la Argentina. También resulta paradójico, no sé si paradójico o llamativo, que actualmente, una vez fallecido Sam Pugliese, sean los mismos músicos de rock los que lo invocan en cada concierto antes de salir al escenario. En términos generales, quizás haya sido esta actitud un tanto obsesiva que el sector del tango adoptó frente al rock la que no haya permitido ver en aquel momento a figuras como Spinetta, a García y Nevia, que se posicionaban no solo como rockeros, sino también como lúcidos compositores que llevaban en sus hombros gran parte de la metafísica tanguera que se venía derramando ya hacía largo tiempo. Lo cierto es que aquella polémica entre el rock y el tango hoy parece atenuada. Y no porque se haya llegado a un consenso definitivo, sino porque se ha comprendido que la marca de fuego que produjo el rock en el tango le ha servido a este último, el tango, no solo para ampliar su horizonte creativo y también para autodefinirse, sino también para saber que todavía hay músicos de diversas zonas que siguen batallando para mantenerlo vivo, colorido, vivaz y maduro. Decía Piazzolla casi con 70 años al periodista Natalio Gorin: si yo tuviera ahora 20 años, creo que no agarraría para el lado del tango. Me compraría una guitarra y le daría para el lado del rock. Sin despertar al sol que está de espaldas y duerme siempre con un rayo abierto, viene el cirujano lento como un muerto por la basura buscando esmeraldas, y yo le grito: che cirujano, apúrate, mira que va a amanecer. Y un gallo tuerto, ronco y alcahuete va a desenrollar de pronto ese paquete de silencio y suciedad. Entre la luna lágrima de mármol y el viejo elenco de astros parpadeantes, mete la mano en tachos repugnantes para sacar estrellas bajo un árbol. Y yo le grito: che ciruja, te regalo el vaciadero de mí. Entrañas y el corazón que cría telarañas, arráncame tu dolor. Che ciruja, heredero del mendrugo final, redimiendo porquerías que tiró la ciudad. Coleccionista de los malos aires, que Buenos Aires tira en un rellano, tu contrabando de última mano es mi vergüenza y tu satisfacción. Por eso canto: che ciruja, perdóname si no te sirve mi voz. A lo mejor mañana en la basura, como esas cosas que nunca perduran, encontrás esta canción. Ciruja, revolveme la garganta y la piel. La la la la la la la la la la la la la la. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto. La creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Programa 238 en Fractura Expuesta. Hoy viene el hijo no reconocido de Osvaldo Piro y Susana Rinaldi. Estamos hablando de Alfredo Piro, que En su disco hizo un tema de The Cure, una banda de rock inglés, y además viene a presentar en esta noche a su nuevo grupo denominado Guitarra Negra. Nuestro cronista Sebastián Linardi, cual pájaro que canta hasta morir, viene a comentar el concierto de Jorge Retamonza y Tango 30, y además la agenda, noticias sensacionalistas y tango, en el programa más rock and roll de los programas de tango del mundo. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a Fractura Expuesta. Arrancamos mientras Germán tose, sí. Por supuesto, como corresponde, al micrófono se tose en radio. ¿Es así, no? Sí, o se golpea la mesa, sí, mirá. También. Se golpea la mesa y se tose. Muy bien, estos son los modales de Fractura Expuesta, como siempre, los lunes aquí en la M530, La Voz de las Madres, desde las 10:30 de la noche y hasta la medianoche estamos aquí. Y bueno, arrancamos. 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador telefónico, y si no, lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Fractura Expuesta @madres.org. ¿Vos te imaginas que alguien está con un lápiz anotando cuando haces esa pausita? Trato de que sí. Muy bien. De que estén con un lápiz anotando, así no lo tengo que repetir tantas veces. De todas maneras, lo voy a volver a repetir, así que van a tener varias oportunidades de comunicarse. Otra, Maxi, es fracturaalaire@hotmail.com, que es el messenger de Fractura Expuesta. Es el mensajero instantáneo donde ustedes se loguean, nosotros los aceptamos, como acabo de aceptar a los Fernández, desconozco de qué se trata esto, y podemos entablar alguna conversación vía mail. ¿Serán los hermanos de Guillermo Fernández? No sé. Ahora, en segundo, si está escuchando, porque para eso se lo veará y nos dirá, acéptenme, lo confirmamos, Maxi. Arrancamos Fractura Expuesta. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:47 en la noche porteña, como diría Piazzolla, la temperatura 26 grados, 2 décimas. Títulos. Exotismo para el tango y el comando Amargura volvió a atacar. Proponen sumar mujeres negras desnudas y chicos pobres a la belleza exótica del tango. De esta manera, un grupo de empresarios anunció hoy su plan de desarrollo de la música ciudadana. Según informaron, las negras desnudas y los chicos pobres harán más exóticos los tours de tango. Además, los distintos agentes empresariales informaron que colocarán un par de jirafas, hipopótamos y leones en el casco histórico de la ciudad para no desentonar con la nueva propuesta. El INADI ya estaría tomando cartas en el asunto y tendría un 7 de espadas y un ancho falso. El comando Amargura volvió a atacar. Se robaron el monumento a Gardel del Abasto y lo cambiaron por el de Mostaza Merlo en Avellaneda. Ocurrió hace minutos en un ataque conjunto a monumentos que no se parecen a sus homenajeados. Al mediodía, la policía había reportado el secuestro de una estatua viviente de la peatonal Florida, y por la tarde, hinchas del club de Avellaneda denunciaron sin mucha preocupación el hurto de la estatua, que dicen era parecida a Mostaza Merlo, y su reemplazo por un nabo que se queda quieto y que qué lo habrían pintado de dorado. Hace instantes, el nuevo golpe que completa la trifecta, arrancaron a Gardel Gordo, que está en el abasto, y lo reemplazaron por Mostaza Merlo. Hay conmoción, informa desde La Cortada Carlos Gardel, Hernán Casares. 1, 2, 3. A pesar del horario, es todo caos de tránsito lo que se está viviendo aquí en La Cortada Carlos Gardel y Jean Jouaret, en pleno barrio del Abasto. La imagen es dantesca. Spinetta, los turistas le prenden un faso a Mostaza Merlo creyendo que se trata de Gardel y compran discos de Calamaro porque en el repertorio tiene Mi Buenos Aires Querido. El comando Margura, famoso por haber boxeado unos demos en el shopping y por haber intrusado a la botica del Ángel, exigen la independencia del barrio del Abasto, fundar una nación llamada Gardelandia y por supuesto tomar el control del ex mercado, o te vas a creer que lo hacen por puro romanticismo tanguero. Si aparece la estatua de Gardel, tengo prioridad de embarazo. Adelante ustedes, informes de la República de Gardelandia, Hernán Casares para Fractura Expuesta. 22:50 en la noche porteña, la temperatura 27 grados décimas. El pronóstico anticipa calor hasta el verano. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Virgilio y Homero. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Radio Tango. Lunfardo inquieto, lenguaje incompleto. Satisfaction. I can get no satisfaction. And I try. I can get no. Fractura Expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Cuatro, tres. ¿Querés que lo digamos a dúo? No. 4-3-8-2-9-3-2-7. Hagamos así. 4. Decime 3. La característica y yo digo los números de atrás. No, si querés yo digo 0-11. Dale. 0-11. 4-3-8-2-9-3-2-7. No se entendió nada. 4-3-8-2-9-3-2-7 para comunicarse y dejar un mensaje en el contestador automático. Y te dejo a vos los correos electrónicos. FracturaExpuesta@madres.org y FracturaAlAire@hotmail.com. Este último no es un correo electrónico, sino que es un messenger para que se pongan a hablar con nosotros así. Mira. Buen día, día. Buen día, día. Buen día, día. Buen día, perro, mujer, buen día, árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, día, día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando buen día a todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, sol, soles, buen día. Tontos, buen día, señora, buen día. Buen día, agua, fuego, buen día. Buen día, aire, luna, buen día. Juntos cavaremos hasta la superficie de la tierra. Tu dolor es amor, transformándose en mundo. Todo lo de buscar ya fue encontrado. Creciendo vengo de este antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Embelézate ahora que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. Vamos, adelante. Traerás todo junto. Llanura y vegetal entrelazados. Agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece. lo que se aporta, aparte, lo que vino, se encuentre, lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo, el que río y río va sobre las vertientes. Aquí voy yo, el que tentó al amigo. Su río que sueña en ti, llamando humano, humano, humano, humano, humano, humano. El pensamiento corre, el cuerpo baila, los ojos iluminan, la voz llega y escapa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tocando la luz mía que hay en tu alma? Ay, por el yugo, ay, enfrascadora jornada. Brindo contigo, Holderlin, por lo gratis. La bendición etérea y olguense las manos serviciales. La tarea del amor creativo y fraternal. Buen día, remanso, tempestad, buen día, ruta, muerte, buen día, ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubieras muerto acaso? Peleando, o creyendo, o intentando escaleras para atrapar las espaldas del cielo. Habrías llevado gloria hacia allá, sí, hacia desde donde ya no se vuelve. Pero también habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofres mortales. Buen día, pobre eres si no llevas repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido, aquel que no se reconozca en un odio insensato. Qué imbécil no verá su pasión más desjuiciada. ¿Y qué clase de rico será quien no lleve todo junto y en un solo puño la psiquis y el latido de su pueblo? Buen día, buen día. He venido a mover y dar marcha a la fanfarria. Me fecunda la música que tonifica y cura. Los poetas me acusan de deber ser valiente. Las artes para siempre, las musas sin cadenas. Como vuelo, duermo, río, bebo, vuelo, ando. Me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de cada origen. Buen día, día. Adiós, barcos anclados sobre tormentosas aguas. Día, buen día. No nosotros, regocijo del rocío sobre narices espléndidas. No nosotros, elásticos celebradores de deseos. No nosotros, bravos Napoleones sin batalla. El compromiso nunca ha sido un bálsamo para mí. No, soy de aquí, yo, otro, tenso y me quedo. Para cantar y amar desde un huerto manual en mis hermanos. Buen día, pero en este empuje, hasta que yo te esté fuera, porque nada, a mi bebé, porque sin un senso, era Miguel Abuelo con este texto de su autoría y también con algunas frases del poeta, creo que del periodo del romanticismo, Holderlin. Allí estaba haciendo Buen Día a Día. Miguel Abuelo. ¿Eso lo escribió Holderlin? No, hay fragmentos que Miguel Abuelo retoma y que los pronuncia aquí, además del texto original de él, que es este. Bueno, la villuya, cambiando de frente, va a estar este sábado en el Teatro Luz y Fuerza junto a La Propina, un dúo de guitarras y otros invitados sorpresas en una fiesta para no perderse en este eterno carnaval porteño, dice la Gacetilla. Es el sábado 11 de octubre a las 21 horas, puntual, porque después de las 12 de la noche se arma fiesta en el Teatro Luz y Fuerza, Perú 823, casi Avenida Independencia. La entrada popular de 15 pesos, va a haber muñecos, que se dicen en realidad títeres, y ese tipo de cosas para ver un poco de tango. No te duermas, quédate en AM 530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta. Energizante radial.